Sí, muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal, compañera? Bueno, recién en el bloque anterior estábamos anunciando que, por supuesto, íbamos a tener en primer lugar tu columna. Estimada Diana, ¿qué has preparado en el día de hoy? Bueno, como habíamos quedado el martes pasado, que iba a participar del encuentro de mujeres en el barrio Toba, aquí de Resistencia, que se sigue llamando barrio Toba, aunque ya existen algunos pedidos para que se le cambie a barrio POM. Así que estuve participando el miércoles pasado. Les recuerdo que se había suspendido el martes por las lluvias, yo iba Claro. a hacer la columna desde allí, y tuvimos el, bueno, sábado, domingo, un temporal muy grande aquí en Resistencia, se inundó todo y bueno, estamos con las consecuencias de eso también. Sí, ha sido terrible esa inundación, ¿no? ¿Y qué hicieron entonces, Diana? Bueno, lo que me parece más importante resaltar sobre lo que sucedió es, bueno, los estudios de un referente bastante importante aquí en Chaco, que es Ramón Vargas, de la Fundación Encuentro por la Vida, Cultura y Democracia Ambiental. Es un estudioso de las cuencas hídricas del Chaco, y especialmente aquí en Resistencia estuvo haciendo declaraciones que me parecen bastante gráficas. Hace 70 años había 70 lagunas en esta zona de aquí de Resistencia. Hoy tenemos 30. A Opa. partir del negocio inmobiliario, el relleno de lagunas y de zonas anegables, nos hemos quedado solamente con 30 lagunas. Justamente en estos días tuvimos el conflicto de la Laguna Francia, que está cerca de mi casa, donde se quiere hacer un complejo privado y la están rellenando. Justamente hubo una audiencia para evitar eso, los vecinos autoconvocados y autoconvocades. Y justamente esa parte se inundó, así que tenemos la prueba exacta de que estos negocios inmobiliarios que benefician a algunos pocos van a terminar dejando bajo agua a la ciudad. Sí, y Así que fue terrible lo que se ha visto. Ha sido una inundación muy importante. ¿Sigue lloviendo? por suerte hoy salió el sol, pero bueno, no podemos depender de eso. El intendente municipal, Jorge Capitanich, detuvo la obra de la Laguna Francia, pero no alcanza. No se hacen bien los asfaltados, no se hacen los desagües, la canalización pluvial, y la cantidad de obra que se ha hecho, las cantidades de obras que se han hecho generan esta situación. Yo no estuve durante el temporal porque estuve en una recorrida por todo el interior. Pero recibí mensajes de mis compañeros, hay mucha gente evacuada, muchas escuelas llenas de gente evacuada, gente que ha perdido todo y realmente estamos en una situación crítica, no solo este negocio inmobiliario, sino también el desmonte, el cambio climático que está generando estas lluvias, ¿no? Sí, son todas cosas previsibles. Y contanos, Diana, ¿estas inundaciones, además de Resistencia, implicaron otros sectores? Sí, también en el interior, en zonas agrícolas, por eso el avance del modelo sojero genera graves consecuencias. Hay muchas inundaciones. También la obra, como estamos en una llanura, cualquier terraplén, cualquier ruta, genera que una parte quede inundada y la otra completamente seca. No estamos comprendiendo tampoco los periodos de enormes sequías que hay en el Chaco, seguidos de periodos de inundación, porque estamos haciendo un mal manejo de las cuencas y el desmonte y el avance de la frontera agrícola generan que nada pueda retener el agua, ¿no? ¿Y cómo está la distribución del agua en la ciudad de Resistencia? ¿Alcanza, digamos, para todos los hogares, para durante todo el día? Porque Sí. con este tema de que secaron lagunas, no sé que si tiene alguna influencia o no. Yo me acuerdo cuando estuve en un encuentro de mujeres ya hace muchos años en Resistencia, que faltaba el agua aún en las escuelas. La escuela donde estábamos se cortaba el agua a las 10 de la mañana y no volvía hasta las 10 de la noche. Y me dijeron que eso era lo normal. Sí, en este momento eso ha mejorado mucho. También tiene que ver con la situación energética que tenemos, ¿no? Las bombas no alcanzan a bombear porque tenemos un déficit energético bastante grande de electricidad, ¿no? Pero en Resistencia no es tan grave ese problema. Sí, en el interior, en el impenetrable, el acceso al agua es un lujo. Prácticamente nulo. En Castelli, que es una localidad muy grande, en las puertas del impenetrable, bastante con más dinero, digamos, hicieron una obra para abastecer de agua potable a la localidad y colocaron las bombas en una parte del Bermejo, donde los pobladores locales le decían que no era conveniente porque el Bermejo es muy inestable y cambia su curso, y ahora han pasado hasta 10 días sin agua, sin nada de agua. Así que por un lado no tienen agua y por el otro lado se inundan. Sí, y tiene que ver con el modelo de producción y con el manejo de las cuencas hídricas, ¿no? Pero bueno, les comento un poquito antes que se nos acabe el tiempo cómo estuvo el encuentro de mujeres en el barrio Com, en el barrio Toba, si les parece. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Uh-huh. Bueno, estuvimos reunidas, fue uno de los primeros encuentros que organizó la nueva comisión vecinal, en donde hay jóvenes y jóvenes muy, muy entusiastas por recuperar la historia y poder posicionar al barrio, que es muy discriminado en la ciudad, ¿no? Y con el orgullo de ser indígena. Así que fue una actividad muy linda y muy emotiva en ese sentido, en ser como uno de los primeros pasos en poder reivindicar también a las mujeres indígenas y todo su trabajo. Así que fue muy variada, muy variadas las temáticas que se trataron y las mujeres que asistieron. Tuvimos las jóvenes presentes de la escuela secundaria en una charla sobre educación sexual integral, donde se trató la necesidad de que sea incorporado en las escuelas por la cantidad de niñas y jóvenes que quedan embarazadas, ya sea por abusos o por descuidos, digamos, que tienen que ver con la falta de educación sexual integral y la necesidad de que se trate porque hay mucho abandono escolar. Así que se empezó a pensar en un trabajo conjunto entre el salón, entre el puesto sanitario, la escuela secundaria y reclamos al Estado, ¿no?, por esta situación que atraviesan. Después tuvimos el enorme privilegio de contar con dos ancianas de 90 años. Ajá. Que contaron cómo era la historia de cómo se fueron instalando ahí en el barrio Toba, también con mucha relación con el despojo territorial, la expulsión de las zonas rurales y la necesidad de ir a la ciudad a conseguir trabajo, pero también la costumbre de andar por todas partes y la necesidad de tener que trabajar en los ingenios y las cosechas que las hacían ir y venir. Y el rol de la mujer en esa situación, ¿no? De tener que asentarse ahí y trabajar duramente después en las cosechas y en las reducciones, en los ingenios, para poder sostenerse, como sabemos que era un trabajo semiesclavo que no generaba, ¿no?, las condiciones necesarias para la vida. Sin embargo, poder mantener el idioma y poder mantener la cultura hizo que estas mujeres llegaran a los 90 años, ¿no? Sí, Diana, ¿les pudieron tomar algún testimonio, registrar? Sí, hemos podido grabar un poco en su media lengua castellana, un poco también hablaron en Comlactac, así que después les voy a enviar a ustedes esos audios de estas señoras relatando estas historias. Sería interesantísimo. Sí, se quedaron muy enganchadas con el tema de la educación sexual y contaron cómo era antes y cómo hacían las mujeres con la para cuidarse, cómo. Y eso lo relacionamos también, después tuvimos la presencia de Elizabeth González, que trabaja en el Poder Judicial, y de la diputada González, Claudia González, que trabaja como legisladora en el Poder Legislativo aquí de Chaco, mujeres indígenas que han llegado a ocupar esos espacios tan importantes para poder defender el derecho indígena. Sí. Y que decíamos que a veces saltan algunas justificaciones al abuso a las niñas de 12, 13 años, que conviven con mayores, que abusan de ellas, que las dejan embarazadas. Y ellas dicen que eso no existía para nada, que había, bueno, a través de plantas, una planta, nos reíamos mucho porque se llamaba Mil Hombres la planta. ¿Cómo se Sirve para los llamaba? varones. Mil Mil hombres. Hombres. Sirve para los varones, ya sabemos para qué, y para las mujeres es anticonceptiva. Así que hablábamos de esas plantas y esas costumbres, y que las mujeres y los varones tenían que llegar a determinada edad y tener determinados tipos de responsabilidades a cargo en su comunidad y en su familia para poder formar su propia familia. Lo que decían de aprender a generarse su propio sustento. Y la elección de marido o compañero o compañera tenía que ver con esa función de responsabilidades a través de la experiencia de la vida. No existía eso que dicen que está justificado culturalmente, que las mujeres wichí, que las niñas wichí ya conviven a los 12, 13 años con un hombre mayor. Eso las ofende mucho que existan esas versiones, porque no es así. Son cosas incorporadas después de la conquista, a partir justamente de la opresión a las mujeres. Me gustó mucho es algo tenemos que poner en el espacio público y que tiene que ver creo con la campaña para un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, ¿no? Es muy importante que empecemos a estudiar lo que realmente existe culturalmente al respecto de la sexualidad femenina y de las mujeres, ¿no? Así es, hay otra forma de relacionarse. Y por eso el testimonio de estas mujeres, me quedo con eso, ¿no? Sí, Con estas dos sí, jóvenes viejas, sí. que obviamente lo queremos esos testimonios para pasarlos en la radio Sí, y los esperamos. así es. Sí. Les pido mil disculpas, pero justamente este fin de semana largo hice una gira, le había comentado a la productora que quería ver algunos fragmentos interesantes de la charla que grabé toda, poner hoy en la columna, pero no hice tiempo a hacer los recortes porque llegué anoche de una gira larga por el interior, muy intensa, en la que también me gustaría después comentarles algunas cosas importantes que nos enteramos, ¿no? Pero todo es bienvenido y bueno, nos quedamos con eso. Además, bueno, este largo camino que han emprendido Mujeres y Disidencia tiene para rato, así que bueno, no nos desesperamos, pero en algún momento sí queremos escuchar los testimonios de esas dos jóvenes, viejitas. Sí. Bueno, Y muchas todo lo gracias. otro que también viste en el recorrido por el interior, danos un pantallazo. Sí, claro. Tenemos tiempo porque tenemos todo el año para encontrarnos en este espacio radial tan hermoso, ¿no? Muchas gracias, compañera. Les mando un abrazo muy grande. Otro para Saludos. vos.